Estoy pero perdida, o sea, ahí, muerta, o sea, de verdad. No hago sino ver eso, me fascina, estoy ahí, entré en ese loop que no salgo. O sea, me acabo un programa, voy con el otro, la siguiente temporada voy a... O sea, es que yo ya conozco de historia pastelera. ¿Alguna vez has hecho pastel? He hecho, pero... ¿Te quedó bien? No, no. ¿Tú hiciste algo una vez con una tortica cuando recién entraste en la emisora y compartiste? Estaba rico. Es rica, claro. Era una tortica de banano. Mira, fitness con granola, rico. Chocolate, sí, amargo. ¿Ya? Claro, pero digamos como que una torta que uno... en forma de zapato. Claro, o que uno espere que sepa muy bien. No, estaba rica, Camila. No, pero no, como es una torta fitness, cualquier cosa que sepa medianamente bien, uno dice éxito. Pero digamos un postre así como una torta, no sé, María Luisa, que tiene por la mitad, arequipe. No, mira, no soy la torta, a mí no me crece. Pero entonces ves. Entonces veo, estoy súper obsesionada con eso. Muy bien. Impresionante. Vieron, hay varios ejemplos. Entonces ustedes también pueden compartirlo en nuestras redes sociales. ¿Cuál es su obsesión del momento? Ya, ya mismo. Así, simple, sencillo. Sí. Gorillaz, que va a sacar música nueva. Ay, sí, necesario. Feel Good Inc. Hoy pasan cosas. Pasan cositas. Un día como hoy, y un día como hoy nació Selena Gómez, un día como hoy en 1992, y ella pues está pasando por un momento maravilloso en el amor con su chico. Sí. Y tú traes datos importantes. Datos importantes. Y es que por estos días se empieza ya a fortalecer el rumor de que Selena va a casarse pronto. Sí. No sabemos exactamente el día, pero sí que va a ser en septiembre. Ok. Perfecto. O sea, ya está cada vez más cerca. Dos meses. ¡Ah! Selena se va a casar con Benny Blanco, el productor, DJ, la, que ya desde hace un tiempo pues han mostrado en redes, hicieron un álbum juntos y demás. Sí. Y bueno, pues siempre está el sapo, ¿no? El chismoso que sapo metido. Falta. Que siempre es el que nos cuentan las cosas. Ahora, ¿este lo hizo con qué fin? ¿Lo ves tú? ¿Solo informar o eso quiere dañar sorpresas? Fue, no, mera información. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, sí, investigación. Acuérdate que nosotros no somos chismosos. No, investigamos. Investigamos. Porque no inventamos cosas. No, investigamos a fondo. Compartimos. Exacto, compartimos información muy veraz. Bien, exacto. El caso es que la boda de Selena y Benny será... Sí. Un evento de 2 días. Bueno. Obviamente. En Montecito, en septiembre. Montecito. Uh-huh. Y se les ha pedido a todos los invitados Montecito. Que traigan sus maletas para pasar el fin de semana. Esa es la idea. Pues evidentemente va a ser un evento completamente privado y reservado para familiares, amigos. Pero la lista de invitados incluye obviamente a muchas celebridades. Sí. Entre esos se está esperando, por ejemplo, nada más y nada menos que llegue su amiga Taylor Swift. Normal. Normal. Bien. Y su novio. Claro. Además de eso, pues la idea es que vayan también los coprotagonistas de Selena en Only Murders in the Building. ¡Ay, fantástico! Uh-huh. Ahora, eso es un cast importante porque por ahí eso. Está Meryl Streep. ¡Imagínate tú! En tu matrimonio. Así, en la mesita así con Taylor y al lado Meryl Streep. Así, ¿no? ¿No? ¡Ay, hola! Ya ganó. Exacto. Ya ganó mucho. Entonces, ellos estarían sí o sí invitados. Hay varios amigos de la industria de la música que vendrían siendo invitados por Benny Blanco. Uh-huh. Todavía no se sabe exactamente quiénes van a ser los invitados de Benny, porque quiénes también podrían ser, pero se sabe que son cantantes. Músicos. Por músicos, ahí artistas y demás. Dice que va a ser muy romántico, como que la... El matrimonio va a ser muy conservador, muy así blanco, ya, lindo, entiendo. Pero muy íntimo. Esto no va a ser una gran fiestota gigante de 1600 invitados. Ya. No. Estaba viendo que hay un montecito en Cesar, acá. Ah, no, mira, se va a casar en Cesar. Pero no, ese no es Montecito Cesar, es Montecito California, por si estaban con la duda. Claro, no, no es. No con es, el pendiente. Es en California, chicos, para que no se vayan ahorita a trasladar al Cesar. Que sería fantástico, pero pues no. Ah, exacto. Bueno. Entonces, bueno, como que esto parece que sí va a ser... Y seguramente vamos a tener todos los detalles. No sé si va a pasar algo tan parecido como lo que pasó con Charlie XCX el fin de semana, que se casó en Londres. Y se fueron a caminar a comer. Exacto, y comieron así hamburguesas en el andén. No, va a ser mucho más privado y va a ser mucho más conservador. Pero tendremos que ver qué. Claro que sí. Y estaremos contando. Y acá está ella. Cuando no creía en el amor. Shiny happy people. So shiny. Esta es la peor canción de R.E.M., ¿cierto? No, a mí me gusta, me alegría. Genuinamente cumple su función. No, shiny happy people. Así. A mí tiene la canción más feliz de la historia del rock. Sin la más feliz. Triste. Sí. Everybody Hurts. O sea, tienen claro, los dos sí. polos opuestos. Tienen esa y tienen Everybody Hurts. Sí. Diana, aquí no se puede conseguir música, nada. Mira, esto no Dale funciona. Con el mouse ahí. Dale con el martillo. Ya te saco eso. La casita que construyó el amor presenta Mañana X. Ahora nosotros hacemos así las cosas. Los que entienden, entienden. Que no son muy pocos, ¿no? Sí, pero sí, tampoco más. No, que ese es el chiste. Es el chiste interno, es lo que llaman un inside joke. Exactamente. No es necesario. Lo que sí no fue un chiste interno fue el comentario de Liam Gallagher ayer en el concierto de Oasis. Yo vi eso. ¿Vieron? Pero usted también vio quién se le pegó también a eso. Morgan Wallen. Obviamente. Ah, también Wallen. Ah, sí. Claro que sí. Los dos en sus conciertos decidieron decir, tranquilos. Si pongan ustedes gachos. Vienen con su side chick o con whatever. Side chick. Con lo que sea que vengan. Tranquilos, ustedes están tranquilos. Están aquí protegidos. Es un lugar seguro. Impresionante. Si aquí no tenemos nada de esas pantallas de Coldplay, dijo sí. Liam. Eso fue fuerte. ¿Qué necesidad? Es que tenemos primero comienza diciendo, bueno, ¿tenemos tórtolos en la casa? Es así. ¿Do we have any lovebirds in the house? Ay, no. Seguro. No, y se sabe pegar de la tendencia sí. para voltearla. Es muy pilo. Es muy pilo. Liam. Siendo Liam. Sí. Liam siendo Liam, básicamente. Ya. Y Morgan Wallen, uno se va a ver y realmente son, mira, birds of a feather. Sí, birds of a feather. They flock together, baby. Bueno, con los muy buenos días, nuevamente deseándoles lo mejor. Este joven... Después de que lo vi. Este joven de 20 años y pómulos perfectos se está tomando al mundo. Bendición. Se llama Summer. Bendición de mamá. Aquí está, con Undressed. Von Dutch, de Charlie XCX. Bueno, la pregunta de hoy, ¿qué es? ¿Cómo obsesión vamos a... de Miguel Mateos. ¿Cuál es su obsesión del momento? ¿Cuál es su obsesión del momento? Puede Así ser es. Una canción, una serie, una cuenta, un contenido, un libro. Un deporte. Acá está, en esta mesa todo. Tú estás obsesionado con Roberto. Sí, estoy obsesionado con Bolaño. Sí. Ahí está. ¿Ustedes están obsesionadas con algo? Yo estoy muy obsesionada con los programas de pasteles hiperrealistas. Muy obsesionada. ¿En dónde estás viendo esas cosas? Hay en Netflix una cantidad de temporadas, pero también están en todos lados. Entonces, después de que termine las de Netflix, voy para HBO y de ahí paso a Paramount y así. Amazon, todas. ¿Pasteles y de cómo los fabrican o qué? ¿Cómo claro, los hacen? Hay competencias. Entonces yo ya digo, no, ese está malísimo y es perfecto, ¿no? Y yo, no. O sea, yo ya empecé a criticar. Yo soy una crítica pastelera ya, ahora. Claro. Se te fue la mano en el polvo de hornear. Exacto. Pero es que quedan tan iguales que de verdad vos lo ves y vos no puedes saber qué es el objeto real y cuál es el pastel. Como, ¿is it cake? y es como, ¡ay, sí era! No, ey, una vez uno entra ahí, ya. No ya, sales. Ya no sale. Yo ya tengo, creo que voy entrando a la era de tía. Yo ya estoy siendo intenta una tía. Intenta ser y nos traes. No. Como son de ricas las tortas de casa. Las tortas, uy, sí, son muy ricas. Las sí, tortas en general. Yo compré una torta de chocolate de Arequipa en estos días. Qué rico. Ahí le estoy mandando el zarpazo cada cierto tiempo. Qué rico. ¿Cómo logras controlarte? Sí. Yo me la comía toda. Exacto. De ¿sí? una en una sentada. Así. ¿En serio? Bruce. Acá no hay control, acá no hay... Cuando tiene que ver con comida, nos vamos lejos. Sí, es cierto. Este equipo es cierto. Rico. No, uy, hay sí, sí, serenidad ni control. No, yo sí. Por eso, por como estás logrando mordisquitos. ¿Sí? Sí, lo mío es... ¿Y cómo hiciste eso? Porque yo te doy una chocolatina y en 5 segundos... Pero es que yo le traje una bolsa llena de dulces. Ah, duró sí, 15 minutos. Pero es que una cosa son los dulces, otra cosa es el pastelito. El pastelito sí se puede como tasar. Claro, porcionar. tín. Es verdad. Eso. ¿Cuál es su obsesión? París Hurtado. Es la cuenta del mexicano que habla con niños. Muy bien. Y estoy ahí, los veo todos, me río. Es muy divertido. Le doy like. Muy, muy divertido. Es maravilloso. Están pidiendo mucho a Huntrix en mis redes sociales. ¿Puedo hablar? Esta es otra obsesión mía. A ver. ¿La película de Netflix? Gracias. Se llama K-Pop Hunter Demon Hunters. Sí. Y son personajes animados de K-Pop. Sí. Son 3 chicas sí, que tienen que salvar a la humanidad de los demonios. Uh-huh. Los demonios aparecen como una boy band también de K-pop. Ok. Y las canciones de esta película están en los primeros lugares en listas. Increíble. Alcanzó a estar en el número 200, el de Huntrix, que es el nombre de la banda de las chicas, con la canción Golden. Así es. Es fantástica. Aquí está. ¿Es la Golden, primera vez que la oyes? De Huntrix. Dime a ver qué te parece. Muy buena. Ah, es muy buena. A ver. I was a ghost, I was alone. Golden de Huntrix en las mañanas de la X103.9 FM. La gente que oye esta emisora con mucha frecuencia pregunta: ¿por qué ponemos las mismas canciones todo el tiempo? Uh-huh. Esa es una pregunta que hacen los oyentes fieles. Claro. ¿Sí? Que, como lo hemos dicho, y no sé si de pronto usted haya llegado a la sintonía cuando lo dijimos, pero entonces lo voy a repetir, componen el 1% de la audiencia. Es cierto. El oyente fiel es el 1% de la audiencia. El otro oyente es el 99%, el no tan fiel. El que no está oyendo esta emisora 8 horas diarias. Sí, claro. Si usted oye esta emisora 8 horas diarias, muy probablemente se le van a cruzar las mismas canciones 2 veces por día. Uh-huh. Es cierto. Alrededor de unas 25. Sí. Uh-huh. Es decir, es probable que usted escuche 25 canciones 2 veces diarias, ¿no? Más o menos. Puedo estar exagerando, puedo estar equivocándome como en la proporción, pero bueno. Pero además de eso, la razón por la cual muchas canciones suenan con mucha frecuencia acá es porque están muy de moda y porque ese 99% de gente que oye esas canciones no las oye con la misma frecuencia con que usted, mi estimado y apreciado y adorado oyente fiel, las gracias, oye. Gracias, claro que sí. O sea, el 1% de la gente que es fanática, melómana, cree que todo el mundo conoce Lose Control de Teddy Swims. Exacto, pero no. Pero la verdad es que no. La verdad es que el 99% de la gente no tiene ni idea ni la ha escuchado nunca. Verdad. En estos momentos seguro, si la pones va alguien a decir, ¡ay, qué buena canción nueva! Exactamente. Literal. Alguien, y ese alguien puede corresponder a que, diga usted, de 10 oyentes que estén oyendo esta uh-huh, emisora, probablemente 8 digan, ¡ve! ¡Eh! ¿Qué es canción tan impresionante? ¿Qué nueva ¿quién canción? Canta esa canción? Sí. O te la mandan, mira, descubrí esta canción, no sé correcto, si la has oído. Ahora, eso suena inverosímil para ese oyente fiel. Ese oyente fiel dice, por Dios, me están echando cuentos, Alejandro está echando cuentos. No, pero no ha pasado. Y la prueba reina es la siguiente noticia. Es que Teddy Swims lleva 100 semanas. ¡100 semanas! Increíble. Es la primera canción, Alejo, de la historia en permanecer en el Hot 100 durante 100 semanas. La canción Country Soul apareció por primera vez en las listas en agosto de 2023. Alcanzó el número uno durante una semana en marzo de 2024. ¿Cuánto? Perdón, que me perdí. Señor. ¿Salió cuándo? En 2023. ¿En qué año? ¿En qué mes? No, no agosto. Dice. En agosto de 2023. Sí, señor. ¿Y luego de eso? Alcanzó el número uno en marzo de 2024. O sea, agosto, un septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, abril, marzo. Se demoró ocho meses en llegar al número uno. Es decir, esto es lo que Uribe DJ llamaría un éxito durmiente. Uh-huh. Y yo llamaría un éxito contundente. Esta es una canción que, como muchas grandes canciones, se demora, pero llega. Y dura, porque en estos momentos está en el número 9. Es decir, sigue estando en el top 10. Sí, exacto. Un año más largo. Y como va a seguir. O sea, hay más semanas que vienen, porque sigue estando ahí. Ahora, no me quiero desviar mucho porque esto es un tema complejo, pero hace parte también de una tendencia que, si uno revisa generalizadamente entre consumidores nuevos, melómanos nuevos, gente joven, cada vez parece sentarse más cómodamente como nuevo hábito, que no es tan nuevo, porque así funcionaba la música hace 30 años. Sí, señor, y se hablaban de las semanas. Exacto, y que durante mucho tiempo, en pandemia y pospandemia, no pasó. Y fue que llevamos diciendo que la música que se estaba haciendo es muy desechable, que está saliendo música todo el tiempo, y entonces que el éxito de esta semana no es el éxito de la semana próxima, y el de la semana anterior va a ser muy distinto, y así sucesivamente. Sí. Pero volvimos a la época en que una canción pasa meses en el top 10. Esto quiere decir que la gente está buscando menos música nueva. Y se está quedando con las canciones que conoce. Está explorando menos. Tiene muchas opciones, pero las opciones opacan el panorama. Totalmente. Y enceguecen al oyente o al consumidor. Y lo empalagan también. Hay momentos donde tú ya no. Exacto. No más. O sea, 3 álbumes en un año es too much. Exacto. Lo cual, pues obviamente, nos indica que esto, volvemos a esta. Otra de mis obsesiones. Vamos. El rise of fascism, la inminente llegada del fascismo de nuevo al mundo. Vemos un conservadurismo en todo. Empezamos a ver que la gente, en vez de buscar cosas nuevas, se queda con lo viejo. Sí. Se queda con lo que ya está establecido, con lo que le dicen que tiene que consumir. ¿No? Uh-huh. Ahora, esto como parte de un panorama generalizado, no estoy diciendo que Teddy Swims es fascista, esas cosas. No. Ahora, ya que tú hablas de pandemia, es muy curioso porque la última canción que logró acercarse a esto con 91 semanas fue Heat Waves de Glass Animals. Claro. Ah, sí. Pero mira que Heat Waves también cumple con el mismo proceso. Pero Heat Wave se demora. Acuérdate que nosotros hablamos con Bill Bailey acá. 2020. Nosotros hablamos con Bill Bailey cuando sacó Heat Waves. Y nadie le prestaba atención a la canción cuando hablamos con él. Porque el man nos contó la historia de cómo había grabado el video, de cómo había mandado este correo electrónico a todos los vecinos, para que los vecinos como que salieran a las ventanas y todo este rollo. Porque pues de cuarentena, entonces claro, todos estábamos encerrados y él le tocó. Ese es otro cuento, el de Teddy. me llama mucho la atención porque es que la balada de Terry es una balada. No, y sabes, me recuerda mucho a las épocas, por ejemplo, ¿te acuerdas de Sacrifice? Sí, claro, Elton John. ¿Te acuerdas del éxito gigantesco que fue I Will Always Love You de Whitney Houston? Sí, señor, balada. Fueron todas baladas. Me encanta, deberíamos hacer un día de baladas. Uf, podría ser. Sí, sí. Podríamos hacer un Mañanas X balada. Uf, baladito. Si quiero. Baladas X. Me baladas gusta. X, al aire. Bueno, baladitas. Y mucha gente dice... Uf. Que está cansada de esta canción y la verdad es que no. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself. Yeah, you're breaking my heart, baby. 100 semanas en el top 10. Terry Swims con Lose Control. Estas son las mañanas de la X. Que superes tus propias expectativas. Esto es TP que presenta La Hora en la X. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. En TP, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú, porque en TP escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tpjobscolombia.com, tpjobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es TP. Increíble lo de Terry. Ah, qué bueno. Pero qué vozarrón. De verdad que es uno de esos artistas que agradezco que haya aparecido. Ahora, mira que hay una cosa que me gusta mucho del asunto de Terry y que tiene que ver con ese, lo que llaman los gringos un full circle, ¿no? Un círculo completo. Sí. Y que me está mencionando una oyente aquí que me dice que le gusta a Terry, sobre todo después de que lo vio en Canal Capital cuando vino a Bogotá al Festival Estéreo Picnic este año. Digamos que cumple las expectativas de los públicos, ¿no? Porque en vivo es porque, muy bueno. Y porque cierra el círculo del descubrimiento. Es que el descubrimiento musical es una... Tiene etapas. Sí, tiene etapas y es un ejercicio complejo, sobre todo para el artista. O sea, para el artista llegar a ti es un camino... Largo. Largo, muy largo, difícil, ¿no? Porque oíste la voz y te gustó. Entonces vas y buscas. Claro. Tienes que verlo. Porque lo oíste en un video. En un restaurante. Sí. Exacto. Lo buscas. Pero además, pronto o de pronto no. Okay. Puede que lo escuchas y no lo... Y no te lo suena bien. Sí. Pero no lo registras. Uh-huh. No sabes quién es. Luego te subes a un carro y lo vuelves a oír. Y ya tener la curiosidad. Y de Todavía no. Estás ahí. Ya lo había oído. Ya. Y de repente, no sé, estás en una fiesta con alguien especial, con una persona a quien quieres o que te gusta o alguna cosa, y vuelve y suena la canción. Y ese día le das un beso a esa persona. Ya quedó. La se marcó por siempre. Ahí. Claro que sí. Y tú te levantas al otro día enamorado o enamorada, sí, y dices que sonaba ayer, qué era lo que estaba sonando cuando, sí, tan bonita. Ay, que sí soy una romántica, ahí una tierna. sí ahí dices quién es y vas y buscas o alguna cosa y Terry Swims, cierto, suena, sí. Terry Swims, pero no lo has visto nunca porque lo escuchaste, sí, lo te buscaste, lo imaginas en tu Spotify. De repente un día prendes tu televisor, no fuiste a Estéreo Picnic, prendes el televisor y está sonando quién es y vas y lo miras y le pones la cara. Es muy complejo, es un asunto muy psicológico. Totalmente. También. Él hizo algo que a mí me generó mucho interés cuando él decidió cómo aprovechar Latinoamérica, que es tan complicada para un género como el country y su música. Él decidió hacer toda una campaña de medios muy grande, muy grande, que yo recuerdo, y por eso me generó tanta curiosidad, que él fue a Argentina y decidió irse por el lado de los raperos argentinos, que están llenos de tatuajes, sí, como claro, él. Es que él es así, él no, claro, parece, él no es como Post Malone, que uno no se los imagina. Exacto, así. Exacto, uno no se los imagina así. Y él se fue para allá, teniendo tanta diferencia cultural, musical, en el idioma y demás, Y él empezó a hacer contenido que es orgánico, hablo pues porque obviamente no es orgánico, todo está muy bien preparado, pero hacer contenido con cada uno de ellos, donde la gente argentina los viera. Entonces se tatuaron juntos él y Tiago PZK y el Duki y todos esos que están mandando la parada en la música en este momento argentina. Muy pilo. Claro, entonces él fue agarrando lo mejor de todos los países para quedarse. Y ahí fue donde yo dije, uff, este man tiene todo tan bien armado que es imposible que tú dejes pasar a Tay Swims, o sea. Uh-huh. Y más el talento. Más el talento. Porque una cosa es ser, pues no estoy diciendo que Arte Más no sea bueno, Arte Más es chévere, pero Arte Más es un fenómeno viral que no fue más allá. Exacto. ¿Sabes? Sí. Aunque falta un poquito de tiempo para dejar que pronto madure. Claro, y creo que es distinto también en la escena electrónica, ¿no? Uh-huh, en una escena, sí. las escenas electrónicas funcionan muy diferentes a las del pop. En ocasiones tienes oleadas que se toman el pop, ¿no? Pasó en los 90 con el house, pasó en el 2010 con el EDM, ha pasado con el dubstep, por ejemplo. Sí. Pero, claro, pero no son cosas puntuales de un artista. Sí, no son cosas que pasen con la misma frecuencia como o que pasen con la misma naturaleza cíclica con que total pasa un Teddy Swims, ¿no? Sí. O como pasa un Heat Waves, como lo mencionabas tú hace un rato, ¿no? Bueno, y vale la pena hacer el repaso de qué ha sucedido en 2025, en esta primera mitad de 2025 empezamos ya a hacer resúmenes muy similares a este. Bueno, en el caso de Teddy Swims son 100 semanas. ¿Y cuáles son las canciones que ocupan este lugar de notoriedad o de importancia en la conciencia colectiva, ¿no? ¿Cuáles son las 10 canciones más importantes en lo que va corrido de 2025, Cami? Sí. En el número 10, en la posición número 10 de este listado, está Baile Inolvidable de Bad Bunny. Ay, mira. Con 902 millones de reproducciones. Qué canción tan impresionante, qué cosa tan contundente, sí, y tan bien construida, tan bien fabricada, todo, desde todo. El lanzamiento hasta la foto del álbum, pasando por el video del Coquí, el Zapito, bailando. Y es que mueve muchas fibras también. Es demasiado, o sea, bien hecho, además. Tú oyes esto en la playa. Es otra cosa. Y es otro vibe. Totalmente. O sea, totalmente. Tú oyes esto. Seguro suena mejor. No, pues da mucha sed. ¿Para dónde vas, Camila? En la playa. Pero calor. Es increíble. Ahora, es increíble. Sí, la utilización de la salsa como reivindicación de Puerto Rico es también como el conector emocional de las nuevas generaciones con un género con el que están cero familiarizados, ¿no? Este break es una de las cosas más bellas que se han hecho en la música en 2025, sí, sin duda. Sí, sí, sí. Y la estética, todo está tan bien construido. Sí. Esta canción impresionante. Bueno, pues está en la posición número 10. Recordemos que esta es como una recopilación de las canciones más escuchadas en Spotify y YouTube. Ok. Listo. Esto lo hace el CEO, que se encarga siempre de hacer como estudios y de aclarar básicamente como todo lo que está pasando. En la posición número 9 está Beautiful Things de Benson Boone, con 925 millones de reproducciones. Y fíjate que pasa. Lo merece mi Benson. Y fíjate que pasa un poco con Beautiful Things lo que pasa con Teddy Swims. Exactamente, ¿no? Pienso que es el mismo fenómeno. Sí, sí. Ahora no sé, siento que esas dos canciones se entran también en un reglón en el que yo siento no cansan, son tan bonitas. Ay, que suenan tan bien. Pues no sé, a nosotros. Pero mira que nosotros las oímos más. Las oímos más y no estamos nos. Estamos acá y no es, nos es curioso, sí. Sin embargo, mira que con Benson han pasado cosas muy desafortunadas en 2025, ¿no? Sí. Su reputación se ha venido a menos, de repente la opinión pública se le ha volteado, ¿no? Sí, sí. Y con American Heart, que le dieron mucho palo. Le dieron palo. Muy duro American Heart, me parece. Brian May, que no salió como lo esperaba. Sí, yo siento que la opinión pública es a veces cruel e ignorante. Sí, gracias. ¿No? Pues la ignorancia es eso, es atrevida. Sí, un poco. Y yo creo que esta sigue siendo una bellísima canción, ¿no? Lo mejor demasiado. De 2025 en Mañanas X. Son las Mañanas de la X, estamos hablando de lo mejor o lo más sonado, lo más importante de la música en 2025, lo que va de 2025. Baile Inolvidable ocupa el décimo lugar, Bad Bunny, el puesto número 9 es para Beautiful Things de Benson Boone. Son canciones que salieron en 2024, pero que logran cruzar ese umbral y volverse parte también esencial de 2025. ¿Cuál es el puesto número 8 de este listado que compila lo mejor y lo más sonado en Spotify y YouTube? Not Like Us, Kendrick Lamar. 937 millones de reproducciones. Una canción que ya se ha vuelto un himno, un eco de los tiempos y también una marcha de guerra que lo ubica indiscutiblemente en la cima de la música pop desde el rap. La canción se llama Not Like Us, es la octava canción que más se ha oído en 2025 en listados en YouTube y en Spotify. Estas son las Mañanas de la X, Not Like Us de Kendrick Lamar. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Ayer salió la noticia de la muerte de Malcolm Jamal Warner a mediodía. Increíble. Y para muchos de nosotros fue muy sorprendente porque, primero, pues Malcolm Jamal Warner era uno de los protagonistas del famoso show de Bill Cosby. Él era el hijo mayor del doctor Cliff Huxtable. Él era Theodore Huxtable. Ajá. Y luego de eso fue también, creo que ganó Grammy. Fue ganador del premio Grammy. Sí. Muchas cosas. Un actor. Recientemente estaba en una serie de estas de médicos. ¿Ay, sí? Sí. Estaba en esa serie. En The Resident. Ajá. Él estuvo ahí, salió también en El Príncipe del Rap, estuvo en Plaza Sésamo. Y su muerte, bueno, en fin, a veces la muerte es inexplicable muchas veces. Y él estaba de vacaciones en Costa Rica y se ahogó. El organismo de investigación judicial de Costa Rica confirmó el fallecimiento. Cuidado en la playa. Cuidado en la playa. Sí. Se pone uno ahí de valentón y mirar a ver si nada un poquito más allá y esas cosas. Y cuando menos piensa, te lleva al mar. Eso fue lo que pasó. Aparentemente fue arrastrado mar adentro por una corriente mientras nadaba en Playa Grande alrededor de las 2 de la tarde en Cocles, un pueblo de la provincia de Limón. Esto fue lo que informaron las autoridades locales. Él tenía 54 años, fue auxiliado por personas que se encontraban en la playa, sin embargo el personal de la Cruz Roja lo declaró sin signos vitales. Bueno, increíble. Sigamos con este listado de las canciones más importantes en lo que va a correr 2025, por lo menos las más sonadas, ¿no? Sí. Mucha gente puede que no se oiga y dice, no, eso no es lo más importante. Lo más importante es. Son las más escuchadas, o sea, Finalmente son las más escuchadas. Vamos con el puesto número 7, ¿no? 7, That's So True, Gracie Abrams, con 1.039 millones de reproducciones. Qué vulgaridad. ¿Por qué? No, por encima de Kendrick, por encima de Benson, por encima de Bad Bunny está Gracie Abrams con esa canción. Esta canción es escrita por Jack Antonoff. Con razón. Para Gracie Abrams. Son las Mañanas en la X, ahí está Gracie Abrams con That's So True. Esa no la veía venir. No, yo sí. Le han trabajado hartísimo. Sí. La han desarrollado con toda, le han metido mucha plata. Sí. Y es como es primita, es como la primita menor de Taylor Swift. Puede ser. Es un poco sí, está muy cosida a imagen y semejanza de Taylor. Sí. De hecho, muchos críticos le dan palo por eso, porque el disco The Story of Us es una copia de cosas que ha hecho Taylor, pero pues obviamente desde su esquina, pero sí. Pero pues es que Antonoff está ahí. Antonoff está. Yo escuché el disco. El disco está muy bien hecho, pero es muy parecido a lo que hace Taylor Swift. Okay. Y creo que ha estado en abriendo cosas para Taylor, o que estuvo en el Eras Tour de alguna manera, en Mad Cool, en Primavera, creo que fue en Primavera, hace una semana, se robó el show esta peladita. Se robó el show porque se fue la luz. Se fue la luz. Y de todo el festival. Sí. Y ella estaba en la mitad del show. Y se bajó con una guitarra acústica y se puso a cantar entre la gente. Es decir, está bien, se ganó el corazón. Y va para Lollapalooza. Claro, no, es que es la nueva generación. Va a estar en Ocheaga. Sí, claro, no, ya está de gira con Story of Us, con todas las de la ley. Y se parece mucho a, no mucho, pero es el tipo, yo me la imaginaba, no la tenía visualmente. Pensaba que era como Tape Abraham, que es mona y... No, esta es más Dua Lipa, más... Sí, no, es, no, no, y es divina, negro. Es divina. Sí. Y es la hija de J.J. Abrams. Ah, es ella, siempre llegamos a este lugar. Ella es la, que es la nepo por excelencia. Nepo, claro. Super nepo. Ella es super nepo los baby. Nepos. Pero bueno, nosotros siempre hablamos que el nepo no necesariamente le regalan las cosas. Hay talentos. No, hay muy talento. Bravos. Lo que pasa es que a esta sí le han pagado una platica. O sea, ¿cuánto vale Jack Antonoff? Se ahorra un camino. Para que escriba tus canciones. No, ella sí le han ayudado. Bien. No, es nepo. Nepo is as nepo does. Pero bueno, dentro de todo ese nepo... No, tiene talento también y es muy bonita. Y ha construido una fanaticada que la defiende a muerte. Exacto. Ya tiene su fandom. De hecho, yo cuando digo que Army, me parece una copia de Taylor Swift, me dan mucha pata. Claro, ahí van a llegar a sí, ti. Sí, claro. Caen duro. Buscando problemas. Caen duro, sí, claro. Buscando problemas con Alejandro Marín y Mañanas de la X. Es lo mejor hasta el momento de 2025, lo más escuchado. Hoy estamos hablando con Camila y con Diana de esas canciones que han sonado muchísimo en este primer semestre que va llegando ya a su fin, ¿no? Yo porque ya en 3 meses ya es Navidad. Ya, sí, claro. Hoy aquí estamos, hoy 22, exacto. 5 meses, 2 días, Navidad. Ya estamos ahí en Anton Tiruriruriru, Anton Tirurirura. Nosotros acá tenemos tradición de traer siempre buñuelos y natilla. Me encanta. Sepas que te toca a ti traer. Perfecto. Y comer. Sí, quiero. Muy bien. Yo señor, creo que aquí tenemos la tradición de traer buñuelos todo el tiempo. Literal. No solo en Navidad. Sí, realmente no solamente en Navidad. Es nuestra dieta. Y nos gusta. Sí. Gracias. Sigamos. Hay una inteligencia artificial. Hay una imagen de inteligencia artificial que yo no sé si ustedes hayan visto, pero apenas está llegando a las noticias, que es una imagen creada de Donald Trump. Sí, lo tengo. Y Barack Obama. Lo están arrestando. Y Trump, ay, está señor, compartiendo esto en Truth Social, ¿no? Horrible. Nadie está por encima de la ley. Sí. Lo que me parece increíble es que este tipo de cosas que son manipuladas, que es información falsa, se dé tan se normal. La replique un presidente. No hay vergüenza, no hay como, no deberíamos compartir esto. Exacto. Que es falso, porque seguro ellos sí van a entender que no es verdadero. No hay gente que sí está diciendo, ¿viste que arrestaron? A Obama. Y lo están compartiendo y lo están mandando en el grupo de la familia. Pues lo hizo este fin de semana, obviamente en su red social. El video está generado por inteligencia artificial, se muestra al expresidente Barack Obama siendo arrestado y llevado a prisión. Luego aparece esposado por agentes de seguridad durante una cena en el despacho Oval, sentado frente a Trump, sonriente. La imagen fue construida con material real de la reunión entre ambos en la Casa Blanca en noviembre del 2016, cuando Trump acababa de ganar las elecciones y Obama se preparaba para dejar el poder. Después, el demócrata aparece siendo escoltado y más adelante vestido con este enterizo naranja en una prisión federal. Todo el montaje ve acompañado por la canción YMCA de los Village. No, es que no, todo es... Todo. Todo es una ridiculez. Todo es una ridiculez. Y volviendo a nuestra conversación sobre el inminente regreso del fascismo. Ay, sí. Sino que ahora están las herramientas. Fíjate que Bolaño, señor, sí, en ese libro que me estoy leyendo, 2666... El segundo capítulo, que se llama La parte de Amalfitano, que es sobre uno de los intelectuales que empieza a hacer estas averiguaciones y a encontrarse este montón de cosas raras. Este es un libro de 2006. Sí. y está hablando ya del del regreso del fascismo. Sí, es una cosa muy brava. Dios mío. Bueno, sigamos con canciones. Todo tan profético. Sí, todo muy profético. Vamos para cuál puesto, Cami. ¿Es el puesto número 6? Número 6. Hey. Es para Alex Warren con Ordinary. Ok, esta es una canción. Ay, sí, linda al final. A mí me encanta, me parece tan lindo. El tema, ese es el que tiene al final gospel, ¿cierto? Sí. Esta, me parece increíble esa parte. Mucha gente la está alabando, mucha gente la está odiando. ¿Por qué? ¿Por el gospel? ¿En serio? Ay, el gospel es muy por rico. La natural. Una de las cosas que la crítica le da palo a cosas como Beautiful Things de Benson Boone o Ordinary, Ordinary de Alex Warren es su naturaleza épica. Esta necesidad de construir himnos, cosas que suenan más grandes que el espíritu humano, ¿no? Este tipo de cosas. Como hay un delirio de grandeza actualmente en ciertas cosas del pop, dicen los críticos. Yeah. Otros simplemente adoran los arreglos pomposos, ¿no? La naturaleza gigante y explosiva de Beautiful Things de Benson Boone y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también demuestra un poco, como todas las formas de arte, el espíritu de la época en las que están naciendo ese arte, ¿no? La polarización de nuestros tiempos. Ayer estaba viendo a Piers Morgan hablando con Francesca Albanese, que es esta reportera de las Naciones Unidas sobre lo que está sucediendo en Palestina y que está muy de moda entre los círculos progres porque pues obviamente es una activista acérrima y poderosísima que podría ocupar en los próximos días y meses, la van a empezar a ver, estoy convencido. ¿De dónde es ella? Albanese, es italiana. Ya. Creo que reemplaza la figura que se tiene, ojo, por favor, oigan esto con la mente abierta. Sí, con la mente abierta. Y también sin que digan, ay, esto es de mañanas tan progres y este tipo, porque la verdad es que no estamos ni en el lado izquierdo ni en el lado derecho de la conversación, sino simplemente mirando con asombro y fascinación esos lugares que empiezan a ocupar una importancia delante de los públicos que nos oyen y sin que estos públicos a veces tengan mucha idea de lo que están viendo, lo que están consumiendo. Caso puntual, Teddy Swims, ¿no? Ya. Lose Control, 100 semanas y todavía hay gente que nos dice, ¡qué canción tan impresionante esa nueva canción de este! ¿No? Sí. Lo mismo pasa con esta figura, Francesca Albanese. Creo que está... que está reemplazando y que podría reemplazar a Greta Thunberg en términos iconográficos, en términos de exposición visual, en términos de lo que está de moda también. ¿Cómo se llama? Francesca Albanese. Francesca Albanese, ¿por qué siento yo que Greta, que es el relevo de Greta? Primero, porque es una mujer que está en sus 50 años. Claro. Entonces... creo que las mujeres en sus 50 años están de moda. Vamos por eso, por lo que se mantenga otro rato. Creo que las más largo, vamos por eso. Creo que las mujeres, porque son muy preparadas, muy inteligentes. Ya son exitosas. Sí, son brutalmente guapas, ¿no? Son mujeres, sí, mil veces sí. Son mujeres que definen un poco la personalidad de la mujer moderna, de esa mujer... y son también como son también como el lado opuesto de lo que las redes han vendido, ¿no? La voluptuosidad, el sexo, ¿no? Esta es una mujer que está en una rueda de prensa hablando de lo que está pasando en Palestina y un periodista le dice algo y le devuelve un cachetadón discursivo. O sea, ayer la estaba viendo con Piers Morgan, que es el otro lado, ¿no? Sí, totalmente. El otro lado. Es el escéptico, es el cínico, es el que mira un poquito con más cuidado lo que se está hablando, el que tiene miedo de decir la palabra genocidio en medios de comunicación, claro. ¿No? Es difícil, muy difícil. Volviendo al tema de la polarización y de lo que es Alex Warren, Ordinary, Beautiful Things de Benson Boone, ninguno de los dos tiene la razón. Pero los dos se matan por lo que están diciendo. Claro. O sea, y cuando ves el argumento de Piers Morgan, en ciertos momentos es muy válido y los de Francesca Albanese en otros momentos es muy válido también. Ah, bueno. Entonces son dos extremos completos del discurso, de la opinión pública, de la retórica, no hay lugar para la conciliación. No existe lugar para la paz. No hay lugar en estos momentos en el mundo para ella, porque Francesca no quiere ceder, aunque sabe en ocasiones que ha cometido graves errores, ¿no? Claro. Como figura notoria emergente de la izquierda global, es consciente de que sus palabras le han hecho más daño a la causa. Claro. Qué bien. Y Pierce, por su lado, usa el cinismo de la derecha para defender lo establecido, lo conservador, ¿no? Con la justicia como gran bandera. Uh-huh, y volvemos al tema musical, a cómo la música define el espíritu de esta época, donde tienes una canción como Beautiful Things que tiene dos extremos reaccionando a ella, pero que a su vez también está hablando un poco de cómo cambian los valores sentimentales para quedarse igual, cómo este hombre está agradeciéndole a los cielos, al Señor, a Dios, por esta chica que es su novia y cómo quiere que ella no se vaya de su lado y cómo sus papás aceptan esta relación que da tradicional lo que dice cambia. Please God, don't let these beautiful things that I got get away from me. No, entonces es un poco Lo mismo que pasa con Ordinary, que son las cosas que uno ve como normales y que hay que agradecerlas. Es el mismo speech, ¿no? El mismo discurso. Es el mismo discurso, es el mismo vibe. Sí. Que está Alex Warren con Ordinary. They say the holy water's watered down. Let's make this moment. Royce and Murphy y Moloco en las mañanas de la X103.9 FM. Nuestra conversación de hoy en digital es obsesiones. ¿Qué obsesión tiene actualmente? Cuéntenos en @laxmásmusica en Threads, en X, también en Instagram. Estas son las mañanas 103.9. En Tipi encuentras más flow, más parche y más opciones para ti. Aplica ya y presenta la hora en la X, son las 9 en punto. Dicen que el balance perfecto está en ganar más en menos horas. Y en Tipi lo hacemos posible. Aplica a las convocatorias más cool y elige horarios flexibles que de seguro te encantarán. Desde 36, 40 y 42 horas a la semana. Lo que significa más tiempo libre, más espacio para hacer lo que te gusta. Este es el parche más bacano. Descubre más beneficios en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Oh, I got a live one here. Un día como hoy en la historia de la música salió el Bat Dance. Llegó al número uno en Estados Unidos, 1989, Alejo, banda sonora de Batman. Bueno, hoy hablamos de obsesiones. Obsesión. Sí. Estamos obsesionados con cosas. Sí. ¿Cuáles son las obsesiones de la gente? ¿Qué ha dicho la gente en @laxmásmusica? Blank C. Vargas dice, terminar una blusa en crochet. ¡Uy, sí! Claro que sí. Uno sufre hasta que la termina, ¿no? Paciencia. Cuando uno la termina, satisfacción total. Ustedes dos, ¿por qué saben de crochet? Yo no tengo ni idea. Yo lo intenté y nunca pasé del nudo y me frustré. Exacto, no es se frustra. Es de las grandes frustraciones de mi vida porque nunca pasé del nudo central. Y me dio rabia. Yo me pasa cuando me frustro, me da ira. Sí, sí. Tiras todo. Sí, sí. Mando por nunca ahí, más. Entonces veo y admiro quien logra hacer esas cosas, como literal. Y entiendo la obsesión. Entiendo esa obsesión. Muy entendible, sin duda alguna. Obsesiones hoy en Mañanas de la X. ¿Qué dice la gente? LMR92. Claro. Dice, siempre él. Escuchar Linkin Park. Iván Rodríguez dice Matchbox y los Hot Wheels. Oh, mira. Ok, carritos. A veces vuelven otra vez esas obsesiones. Está bien. Los que yo coleccionaba, la marca de mi época era Majorette. Majorette, ay. Ah, claro. ¿Como mechas? Sí. Por eso le digo así a mechas. Majorette. ¿Carro chiquito? Majorette. Sí. ¿Carro chiquito? Sí. Ya. Sí. Entiendo. Obsesiones hoy en Mañanas X. J. Medellín dice, la serie de Doctor House. Ah, bien, sí. Fantástico. Así, más buena. Laura López dice, el café, está obsesionada con el café. Lo que pasa es que hay que tener un momento de tranquilidad y pensar. 5 tazas de café al día es ya demasiado. Es mucho. ¿Sí? Ya, sí. Ya es demasiado. 3 como mucho. Y eso. Y hasta las 2 de la tarde. Yo lo que veo es que el café, primero es un diurético. Es un bueno. diurético. ¿Cierto? Si usted se lo toma bien, puede funcionar para muchas cosas. Es muy sano. Hay una recomendación que hacen algunos nutricionistas que sigo yo en redes. Sí, señor. El neurólogo Andrew Huberman, sí. Es muy de moda en redes sociales, en YouTube, sí. Dice que, si, que es recomendable que por la mañana no se tome un café inmediatamente después a 45 de levantarse. Minutos, yo eso lo aprendí, sí, de ti, y me doy ese lapso para no porque dice tocar. Dice Huberman que el cuerpo pues segrega o sí, emite su propia química para despertarlo a uno. Claro. Entonces, usted se levanta y él empieza de inmediato a despertarlo. Está activo, claro. Él empieza químicamente a secretar cosas para que usted se despierte. Entonces, si usted le mete de una algo más, pierde. Anula un poco el efecto natural. Corporal, natural. Sí. Entonces, no vaya contra su propio cuerpo. Deje que su cuerpo haga lo que tiene que hacer. Es lo que él, se caliente, que él lo despierte. Como el carro. Sí, he leído también que el cuerpo se demora muy poco en despertarse, además. Sí. Muy poco. ¿Qué? 15 minutos. Más o menos. Bien, está bien. Que incluso en el momento en que tú abres los ojos, voluntariamente, el cuerpo a los 5 minutos ya te tiene andando por la casa, te tiene, ¿no? Entonces, deja que pase todo eso y a los 60 minutos te tomas el café y que el efecto, obviamente, es mucho más grande, se potencia más. Muy claro. Bien, gracias, sí, qué rico. Bueno, obsesiones, ¿qué más? ¿Hay alguna otra cosa por ahí? Sí, The Real Adam dice, irme de rave. Sí, está, gente que tal vez está en la edad, tal vez está en la edad y que lo disfrute. Sí, ¿ustedes han visto que ahorita se ha puesto muy de moda los raves con café en la mañana? Sí. Los coffee parties. Los coffee parties. No entiendo mucho. No, está bien no hacerlo. No lo comprendo mucho. Entiendo que esté de moda porque las cosas se ponen de moda y así. Pero no sé. A mí que me inviten a madrugar a tomar un café para bailar. Ahí, no sé, siento que no estoy para, mira, para eso. A mí si me vas a invitar a un café temprano, me tienes que invitar con desayuno, unos huevos pericos. Exacto. Unos huevitos. Con cebolla, temoate. Sí, va más, va más. Yo estoy sufriendo mucho porque amo las salchichas. Qué rico. Soy muy fan de las salchichas. No, las salchichitas cocteleras. Decir, ¿no? Hoy, la sí. salchicha de Viena, la salchicha alemana, la salchicha sí. para perro. Sí, sí. La de tarrito. Como tu mano. Todas las salchichitas. Soy muy fan de las salchichas. ¿Tú comiste pero alguna vez salchichas de Don Pedro, el bohemio? Claro, no me gustaban. No me gustaban. Y así es como le rompen a uno la piñata de los sueños. No, es que yo iba a Kohler. Uy, la salchichita de Kohler. Qué bueno, mira. No. Cuando Caracol quedaba en la 38. Sí, sí, sí, ahí atrás. En estos días me encontré con una. Y la celofán, así de ese tamaño. La salchicha celofán. Uf. Amo la salchicha celofán. Sí, yo también. Pero es tan ultra procesada. Todo eso. Es tan dañina. Es que todos son embutidos. Come aguacate. Ayer me levanté con hambre como a las 8 de la noche. Le dije a mi esposa, tengo hambre, voy a ir a ver qué hay de comer. Y nada de lo que había en la nevera era saludable.